La conferencia en dos partes. En la primera trataremos la visión oriental, podríamos decir, la visión de los padres orientales en torno al tema de la transfiguración, y la segunda, la visión occidental, si se quiere, escolástica especialmente de Santo Tomás, de la belleza como esplendor, esplendor de la forma, esplendor de la verdad, esplendor y transfiguración, dos palabras, pues, que expresan las dos fuentes de la teología, la oriental y la occidental. Dentro de la tradición oriental, la luz tiene un papel de primordial trascendencia en relación no solo con el arte, sino incluso con la vida espiritual, y por eso también quizás con el tema del icono. Florensky, este gran escritor ruso que murió desaparecido en el Gulag staliniano en el año 1943, un gran matemático, un gran teólogo ruso, ha penetrado con profundidad en lo que él llama la metafísica de la luz, presupuesto fundamental de la pintura de iconos. Ya en la antigüedad precristiana, afirma este autor, particularmente en el pensamiento griego, se consideraba como iluminación la suprema inteligencia metafísica de los principios del ser, la ontología. Eso era como la iluminación del alma, el que captaba esos primeros principios del ser. Y así la ontología platónica, basada en el mundo puro y luminoso, justamente luminoso de las ideas, era una metafísica de la luz. En cambio, el mundo que nos rodea era por ellos considerado como una suma de elementos heterogéneos amalgamados a la tiniebla, es decir, al no ser. Esta exaltación de la luz fue ampliamente asumida por el cristianismo primitivo, tan deudor del pensamiento griego, incluso del vocabulario platónico, si bien dándole una significación trascendente. San Pablo llegó a decir esta frase tan fuerte: todo lo que se manifiesta es luz, es decir, todo ser es luz. Lo que no es luz no se descubre, pues carece de realidad. En Dios todo es ser, todo es plenitud de realidad. La tiniebla, en cambio, es privación, algo que está fuera, al margen de Dios, y lo que se sitúa fuera de Dios es la tiniebla del ave, como lo llamaban los antiguos, pura oscuridad, carente de existencia. No deja de ser interesante que la palabra ave, que viene del griego ave, aide, hasta etimológicamente significa sin visibilidad, ave, lo que no se puede ver, lo que está privado de visión. Las palabras compuestas con el vocablo luz, como portador de luz, figura de luz, afirmación iluminada, principio luminoso, aparecen por centenares en la primera tradición cristiana, particularmente en el lenguaje litúrgico. No olvidemos que el bautismo era llamado iluminación en aquel tiempo, fotismos, y a los bautizados se los denominaba iluminados. Fotismo, y haber adquirido la luz de la fe. Pues bien, los autores orientales juzgan que esta luz tiene su fuente en la Trinidad, nada menos. A partir de la Trinidad brota la luz. Al decir de San Gregorio de Nacianzo, las tres luces no forman más que una sola luz. La Trinidad es una unidad de luz, digamos así. Cuando la Escritura se habla de la gloria de Dios, se está refiriendo a aquella luz con la que Dios se manifiesta hacia afuera. Es la majestad eterna de las tres divinas personas, pero que se irradia hacia afuera, dejándose conocer por las criaturas. Leemos en el Nuevo Testamento a que Dios Padre es el Padre de la gloria, el Hijo es el esplendor de su gloria y el Espíritu es el Espíritu de la gloria. En esta gloria, pues, propia, intrínseca, Dios vive en una felicidad perfecta, pero derrama hacia afuera con su luz esta gloria sobre los hombres, sobre los ángeles, sobre el cosmos mismo, y esa gloria vuelve a Dios en un círculo, en una circunvolución perpetua de la gloria divina, y en esto consiste la vida bienaventurada, la felicidad de las criaturas. Hay, por cierto, diversos tipos de luz. Los autores orientales decían que había tres clases de luz. La luz, ante todo, sensible, la luz que nos revela los objetos propios de los sentidos. Luego, la luz intelectual, que es la que posibilita la penetración en las verdades que trascienden el mundo sensorial. Y finalmente, la luz increada, que se mueve en un nivel infinitamente superior, si bien se vale de las dos primeras luces. Cuando los que son dignos de ella, dice un documento antiguo, reciben la gracia, perciben tanto por los sentidos como por la inteligencia lo que está por encima de todo sentido y de toda inteligencia. Asimismo, los padres describieron el progreso espiritual en términos de luz, como si el hombre fuera la vida cristiana caminando en la cúspide de la santidad, dice uno al Palamás, un teólogo ruso, en la cúspide de la santidad del ser humano se hace en cierta manera luz. San Gregorio de Nyssa describe el ascenso del alma que, aspirada desde lo alto, oye en la cumbre una voz que le dice: te has hecho hermosa acercándote a mi luz. Espléndidamente señala Florensky, el autor que nombré recién, la semejanza del proceder de Dios al guiar por el camino de la santidad con el método del artista al hacer el icono. No en vano es Dios el artista supremo, quien nos eligió en Cristo desde antes de la constitución del mundo para que llegáramos a ser hijos de la luz. Lo que el pintor hace en pequeño sobre la tabla, Dios lo realiza con nosotros en grande. Nuestra vida espiritual comienza como el pintor, con un boceto preliminar, delinea luego la futura imagen y termina su trabajo con la aplicación de la luz y del oro resplandeciente de los colores. Durante 6 días, el iconógrafo divino creó, mediante una clarificación progresiva, el ser cósmico del hombre. El 7º día, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo transmuta al hombre en fuego y luz, iniciando el 8º día, el día del sol sin ocaso. De este modo vemos cómo, según la teología oriental, así como la luz está en el comienzo, en el Génesis, hágase la luz, primeras palabras del Génesis, también lo está en el término, en el Apocalipsis. A semejanza del primer día de la creación, el siglo futuro constituye un solo día, digamos, un mediodía, escribe San Gregorio de Nyssa, y ya lo afirma el mismo Apocalipsis: no habrá ya noche, allí en el fin de la historia, los hombres no tendrán necesidad de la luz de la lámpara ni de la luz del sol, porque será Dios su propia luminaria, Dios el que lo iluminará por todos los siglos. De modo que lo que fue la primera palabra de la Biblia, que la luz sea, será también la última palabra de la Biblia, de la historia. Ahora bien, esta idea, pues, esta centralidad de la luz en el pensamiento oriental, encuentra una expresión o una encarnación vigorosa en el misterio de la transfiguración de Cristo, en donde Cristo, como sabemos, se ilumina, no solo su alma, su cuerpo, hasta sus vestidos. Este misterio está en conexión directa con el sentido luminoso de los iconos, al punto que la primera imagen que había de hacer el artista, que se iniciaba en el arte iconográfico, era precisamente el icono de la transfiguración, para ser marcado, por así decirlo, por este icono que daba todo su sentido a los demás que haría. Dice el Evangelio, para ir un poquito a este tema de la transfiguración, dice que se transfiguró delante de ellos Cristo, su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Jesús se manifestó a sus discípulos no ya en su forma de siervo, como dice la Escritura, sino como Señor. Dice San Pablo que antes de su encarnación, Cristo existía en forma de Dios, en forma de Él, pero luego se anonadó, tomando la forma de siervo, forma servi. Existir en forma de Él designa el esplendor de su gloria, splendor gloria. El Hijo se despoja voluntariamente de su gloria, se vacía de sí, por decirlo de alguna manera, se reduce a forma humana, se encarna sin dejar, por cierto, de ser Dios. La forma de Él y la forma servi se encontraron cuando el Verbo se hizo hombre. La naturaleza divina, por la encarnación, veló su gloria al revestir la forma servi. Y la naturaleza humana, por su resurrección, se despojó de la forma servi, desvelando la forma de Él que se escondía. Pero debe quedar bien en claro que así como antes, al abajarse, no dejó de ser Dios, así ahora, al elevarse, no deja de ser hombre. Sin embargo, advertimos, por el Evangelio, que aún antes de su resurrección, en algunas ocasiones dejó transparentar su gloria, la gloria que escondía, como por ejemplo al realizar milagros tan sorprendentes. Y algo semejante conoció en el hecho de su transfiguración sobre el Tabor. Su cuerpo íntegro se convirtió, por así decirlo, en el vestido luminoso de su divinidad. En lo que concierne al carácter de la transfiguración, afirman los padres del Concilio VII Ecuménico, ella tuvo lugar no de manera que el Verbo abandonase la imagen humana, sino más bien mediante la iluminación de esta imagen humana por la gloria. San Juan Damasceno se refirió a la transfiguración en diversas ocasiones. En una de sus homilías sobre dicho misterio adelanta una observación de gran importancia, y es que Cristo, al encarnarse, en modo alguno perdió el esplendor de su divinidad, sino que tan solo lo veló, lo cubrió, por amor a los hombres. Casi podía decirse que el verdadero milagro fue el permanente ocultamiento de su gloria. Que Cristo vivía como en un milagro permanente y en la transfiguración se mostró como era. Allí casi no fue el milagro, el milagro fue mostrarse en Nazaret, humilde, en Belén, envuelto en... Eso es el milagro, de haber velado su gloria. En cambio la transfiguración parece que la manifestó. Y así escribe el Damasceno, en el Tabor Cristo no se convirtió en lo que no era antes, sino que se mostró a sus discípulos tal cual era, abriéndoles los ojos, dándoles la vista a los que eran ciegos. Aquel pues a quien veían sobre el Tabor era el Jesús de siempre, pero habían recibido el poder de contemplarlo en su gloria divina, en su gloria eterna. Señala Evdokimov, un teólogo ruso que he citado ya, que el esplendor de la transfiguración se deriva de la persona misma del Verbo encarnado. El esplendor es inherente a la verdad. Santo Tomás dirá que la belleza es el esplendor de la verdad. Pero la verdad no existe en abstracto. En su nivel más elevado existe una personalización, busca ser hipostasiada, y Cristo responde declarando, yo soy la verdad. No solamente yo enseño la verdad, yo soy la verdad, es la verdad hecha hipóstasis, persona, personalizada, la verdad refulgente. Y como el esplendor de la verdad no es otra cosa que la belleza, según la clásica definición de Platón, la afirmación del Señor significa también, yo soy la belleza, como si dijera, yo soy la belleza. Por eso escribía Dostoyevsky que no hay ni puede haber nada más hermoso que Cristo. Y también que la naturaleza humana de Cristo era la imagen absolutamente bella. En el Tabor, la verdad encarnada resplandece, rebosante de belleza. Y así entonces vemos cómo en la transfiguración el Señor mostró su gloria. Pero de poco hubiera valido que Cristo resplandeciese si nadie hubiese sido capaz de contemplarlo tal. si los allí presentes no hubiesen tenido ojos para percibir la transformación. Y así, siguiendo la enseñanza del mismo Damasceno, podríase decir que la transfiguración no implicó tanto un cambio en Cristo, ni siquiera en su naturaleza humana, sino que el cambio se produjo en los espectadores, en el interior de los apóstoles, que recibiendo la facultad de ver a su maestro, quedaron así encandilados con la luz eterna, ante la luz eterna de su divinidad. Como bien dice Palamás, la transfiguración de Cristo fue de hecho la transfiguración de las facultades receptivas de los apóstoles. Por algunos instantes sus ojos físicos se abrieron, se transformaron, se hicieron capaces de trascender las apariencias humildes de quien tomó la forma de siervo, atisbando su gloria encandilante. Solo se puede ver la luz divina si los ojos corporales del que lo contempla participan de aquella luz, se transforman en aquella luz. Viene aquí al caso aquella frase tan recurrida de San Ireneo, que se suele citar en forma trunca, donde se reúnen los temas de la luz, la gloria y la visión. Dice este gran doctor Ireneo: la gloria de Dios es el hombre que vive. Hasta aquí suele citarse, gloria Dei homo vivens. La gloria de Dios es el hombre que vive, pero él explica ahora más. El hombre que vive, mientras que la vida del hombre es la visión de Dios. Y agrega: el Verbo se hizo carne a fin de que todo lo que existe pueda ver a su Rey, y también para que la luz paterna se expanda en el cuerpo de nuestro Señor y de su cuerpo derive hasta nosotros, de modo que el hombre llegue así hasta la incorruptibilidad revestido de la luz del Padre. Ya hemos dicho cómo los orientales distinguen la luz sensible, la luz inteligible y la luz divina. Dios se hace conocer al hombre entero, de modo que éste, partiendo de los ojos sensibles, partiendo de los ojos de la carne, ¿no?, y pasando por los ojos de la inteligencia, pasando por lo inteligible, trasciende a su modo el tiempo y el espacio y entra en la esfera divina, más allá de las fronteras de la naturaleza creada. Frente al Cristo transfigurado, pues, el hombre también se transfigura. El Antiguo Testamento ya nos había mostrado a Moisés hablando con Dios cara a cara, como se habla con un amigo, nos dice el Éxodo. Fue un encuentro personal con un Dios personal, aunque envuelto en el misterio, en la sombra. Pero nos dice el Éxodo que cuando bajó de la montaña su rostro estaba aún radiante. Linda esta fórmula que expresa la transfiguración de Moisés: rostro radiante, había visto a Dios. Rostro radiante, pues porque reflejaba el rostro luminoso de Dios, según aquella fórmula de bendición imperada por el mismo Yahvé, que haga resplandecer su rostro sobre ti. Pues bien, a la nube de Moisés sucede la luz del Tabor. Son las realidades del siglo futuro las que acá se dejan entrever. Pero dichas realidades están de algún modo presentes en la tierra, en todos los cristianos, si bien incoativamente, porque no otra cosa es la gracia bautismal. El bautismo nos da estos ojos para ver con la fe las realidades sobrenaturales. Ya hemos dicho cómo antiguamente los bautizados eran llamados fotismoi, iluminados, fotografía, luz, fotismoi, iluminados. Y cuando eran revestidos con túnicas blancas, según el viejo ritual litúrgico, se les decía que se cubrían con los vestidos luminosos de Cristo, tal como Él los mostró en su transfiguración. Habiéndose acercado a la luz, escribe San Gregorio de Nisa, el alma se transforma en luz. Esa gracia, pues, de la iluminación ya la tenemos en el bautismo. Pero no es una gracia estática, sino que debe ser alimentada y profundizada mediante el progreso espiritual. Cuando esa luz no encuentra ya tropiezo en los corazones, transforma en luz a los que ilumina, según la luminosa enseñanza de San Simeón, de Tesalónica, transforma en luz a los que ilumina. El hombre se hace luz. Y por eso el rostro del santo reverbera con esa luz. Floreschi, el teólogo que he nombrado, aplica a nuestro tema la recomendación de Cristo que conocemos por el Evangelio: resplandezca vuestra luz entre los hombres, para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, dice el Evangelio. Dichas palabras, dice Floreschi, han de ser bien entendidas. Vuestras buenas obras no significa solamente los actos buenos en sentido filantrópico y moralístico. La expresión griega es imon takala erga, que quiere decir textualmente vuestros actos bellos. Que vuestros actos bellos resplandezcan, revelaciones lumínicas y armoniosas de la personalidad espiritual que se manifiesta sobre todo en la belleza del rostro iluminado, redundando al exterior la luz interna de la gracia. Entonces, si es así, si el santo muestra la belleza, su cala erga, sus obras hermosas, hacia afuera los hombres alabarán al Padre Celestial, cuya imagen en la tierra, cuyo icono en la tierra, icono vivo, ha brillado con tan notable esplendidez. No por otra razón resplandecía el primer testigo de la obra de Cristo, San Esteban Protomártir, del cual se nos dicen los hechos que en el momento del martirio, fijando los ojos en él, todos los que estaban sentados en el Sanedrín vieron su rostro como el rostro de un ángel. En las revelaciones de San Serafín de Sarov, un gran santo ruso del siglo pasado, se nos relata un hecho que ilustra nuestras consideraciones. He aquí que en cierta ocasión estaba este gran santo, que es como el San Francisco de Asís ruso, digamos, el mismo, muy parecido a nuestro San Francisco de Asís occidental. Estaba este gran santo con un discípulo suyo, estaban conversando ambos en el borde, en el linde de un bosque, y advirtió el discípulo que su maestro Serafín se transfiguraba. Tu rostro, dice, se ha vuelto más resplandeciente que el sol, y a fuerza de mirarte me siento mal de la vista. Y lo describía luego este discípulo: imagina en medio del sol, en el fulgor de sus rayos rutilantes del mediodía, el rostro del hombre que te habla. Y nos dice la memoria de este testigo que esa luz del santo, esa luz de la santidad que se mostraba en su rostro, se difundía todo el ambiente, iluminando la estepa cubierta de nieve. Como bien señala Losky, un teólogo ruso, dicho relato encierra en su aparente simplicidad toda la doctrina de los padres orientales sobre la presencia de la gracia que se irradia, digamos así, expresando la luz divina, es la continuación de la transfiguración de Cristo, que transfigura a los miembros de su cuerpo. Cuando se trata del conocimiento experiencial que el hombre puede tener de Dios, es imposible hablar de la luz como lo hemos hecho hasta ahora sin abordar también a la tiniebla, o sin aludir también a la tiniebla que rodea a dicho conocimiento. No nos referimos, por cierto, a aquella tiniebla de que hablamos al comienzo, que es símbolo del pecado, de la nada negativa, de la ausencia de Dios, puesta bajo el dominio del príncipe de este mundo, no en vano llamado príncipe de las tinieblas. Ahora, en este momento, la tiniebla la usamos, esta palabra la usan los autores orientales, como el símbolo sensible para expresar la incognoscibilidad de la esencia de Dios, que permanece siempre trascendente a toda criatura. O sea, este Dios que es luz es tan grande que, a pesar de ser luz, tiene algo de tiniebla, porque es muy grande, más allá de toda luz. Dionisio Areopagita, un autor del cuarto siglo, distingue dos vías teológicas posibles para acceder al conocimiento de Dios. Una procede por afirmaciones, que se llama la teología cataphática o positiva, y la otra por negaciones, que se llama la teología apofática o negativa. La primera nos conduce a una cierta inteligencia de lo que es Dios, y es una vía imperfecta para Dionisio. La segunda, en cambio, nos lleva a la ignorancia total, y es la vía perfecta para él, a la tiniebla, la que mejor conviene a la trascendencia de Dios. Elévase esta última de los grados inferiores del ser hasta las cumbres, descartando progresivamente todo lo que puede conocer el hombre, signado por la limitación, para acercarse al desconocido, al ilimitado, en las tinieblas de la ignorancia. Es claro que estas negaciones, que resaltan la incognoscibilidad de Dios, no implican la prohibición de conocer, sino que lo que señalan es la superación de todo concepto. Todo concepto humano es inadecuado para entender a Dios, que es infinito. La teología apofática, pues, a la que yo aludo en el programa que tienen ustedes, cuyo mistagogo, o sea, el conductor principal de esta teología, es el Espíritu Santo, tiende hacia un conocimiento de Dios cada vez más profundo, digamos así, y hace que la teología conceptual desemboque en contemplación. Santo Tomás, que conoció estas dos teologías, reduce las dos vías de Dionisio a una sola, haciendo de la teología negativa una corrección de la teología afirmativa. Según el doctor Angélico, hemos de atribuir a Dios las perfecciones que hallamos en los seres creados. Por ejemplo, vemos en un ser creado la belleza y debemos decir: Dios es supremamente bello. Todas las perfecciones que encontramos en los seres creados se las atribuimos a Dios. Pero inmediatamente, dice Santo Tomás, debemos negar el modo limitado como dichas perfecciones se encuentran en aquellos seres, para luego afirmarlas de Dios según un modo más sublime. De modo que para Santo Tomás las negaciones se refieren al modo significandi, como él dice, al modo de expresión, siempre impropio, y las afirmaciones a la res significata, es decir, a la perfección que se quiere expresar, que se da en Dios de una manera infinitamente superior a la manera como se encuentran en la criatura. Pues bien, el apofatismo, que ya sabemos lo que es esta palabra, o sea, tratar de acceder a Dios por la negación de todo lo que no es Dios, constituye el carácter distintivo de la tradición teológica de la Iglesia de Oriente. O sea, la Iglesia de Oriente ama más este proceso negativo para subrayar más la trascendencia de Dios que el positivo. Este camino, iniciado por Clemente de Alejandría, según el cual Dios, por ser misterio, trasciende infinitamente todo nombre, toda noción, encuentra en Dionisio una expresión más acabada. El Areopagita habla del rayo superesencial de la tiniebla divina. Tiene que fórmula de paradoja: rayo, rayo de sol, de luz, rayo de la tiniebla. Rayo de la tiniebla divina. En Dios hay luz y hay tiniebla. Dios se muestra, pero al mismo tiempo se vela, se cubre, está más allá. Rayo superesencial de la tiniebla divina. Lo que intenta describir las dos caras de Dios, podríamos decir, las dos caras de Dios, los dos aspectos distintos pero inseparables, a saber, la divinidad hacia afuera, rayo, inmanente a esta creación, en tanto que obra a través de los rayos, de sus manifestaciones, de sus energías que se muestran, y la divinidad hacia adentro, en su trascendencia, en tanto que permanece inaccesible en su esencia, tiniebla, luz y tiniebla, pues, luz hacia afuera, luz es el Dios que se muestra a veces, pero detrás de eso hay una tiniebla que es la esencia misma de Dios. Y así, con palabras paradojales, escribe Dionisio Areopagita: la tiniebla divina es la luz inaccesible donde Dios habita. Fórmula extraña: la tiniebla divina es la luz inaccesible donde Dios habita. Como si dijéramos una luz que nos encandila casi, ¿no? Es tan fuerte la luz que nos encandila, no por falta de luz, no por oscuridad, sino por exceso de luz, en ese sentido, luz en la tiniebla. Gregorio de Nisa llevó adelante con gran inteligencia las ideas de Dionisio. Él ha escrito un libro maravilloso que se llama La vida de Moisés, en donde es una vida, pero no una vida biográfica, digamos, de Moisés, sino aprovecha la vida de Moisés para dar toda una explicación de la vida espiritual, de las tres edades de la vida interior: la vía purgativa, iluminativa, unitiva, que dirán luego los clásicos de la espiritualidad. Y entonces va a decir cómo, Moisés, que va a hacer ese camino de elevarse al monte hasta Dios, va a atravesar ese camino espiritual partiendo de la luz, la zarza ardiente, para llegar a la tiniebla. Es decir, la perfección fue cuando se introduce en la nube de la tiniebla. Y concluye Diego de Nisa su libro: mientras el espíritu se acerca más a la contemplación, más ve que la naturaleza divina es invisible. Ve que es invisible, paradoja. Más ve que es invisible. En efecto, dice, el verdadero conocimiento de aquel que busca es comprender que ver consiste en no ver. La teología negativa, pues, que es muy rica, creo que enriquece nuestra teología occidental, que más bien catafática, positiva, afirmar las perfecciones de Dios, digo que la teología negativa está en el origen del asombro, ante la trascendencia insondable, asombro. Ya saben ustedes que los griegos consideraban el asombro o la admiración como el comienzo de la actividad filosófica. Pues bien, el asombro frente a los misterios divinos es también el principio de la actividad teológica, teórica y práctica, o sea, en la teología conceptual y también espiritual, la vida interior. El asombro ante el Dios inmenso. La apófasis está también íntimamente unida al silencio, más que a la palabra, porque ante la tiniebla el silencio cuadra más que hablar. Ya San Ignacio de Antioquía decía esta fórmula tan rara: quien posee en verdad la palabra de Jesús puede oír incluso su silencio. O sea, Jesús no solo tiene palabras, tiene silencios. Es verbo, sí, el verbo es palabra, pero es una palabra que se cubre de trascendencia, de silencio. La facultad de oír el silencio de Jesús muestra que las palabras de la revelación divina tienen un margen de silencio que escapa a los oídos exteriores. En la misma línea se expresa San Basilio cuando dice: es también una forma de silencio la oscuridad de que se sirve la escritura para hacer difícil de captar la inteligencia de las enseñanzas en orden al provecho de los lectores. Y si eso es así, o sea, la escritura no es tan clara como un manual. En Dios hay tres personas, una divinidad, etcétera. No, no es así. Habla por parábolas, Cristo, se cubre de silencio. No es claro como un manual el Evangelio. Pero eso es a propósito, para mostrarnos, dejarnos un dejo de trascendencia, de que no hemos agotado el misterio, solamente lo hemos esbozado, lo hemos comenzado a contemplar. El silencio que acompaña las palabras, pues, no implica insuficiencia alguna de la revelación, solo señala su inagotable profundibilidad. Por eso en sus sermones exhortaban los padres de la Iglesia a pasar del hecho al misterio, como ellos decían. El mismo San Agustín decía: factum audivimus, mysterium requiramus. Oímos el hecho en la lectura del Evangelio, vayamos al misterio. No es lo mismo el hecho que se revela que el misterio que es de algún modo encubierto. Y este momento apofático, pues, no es extraño al arte sagrado. El artista sagrado, al hacer su icono, sabe que no va a expresar la totalidad de lo que figura. Sabe que va a fracasar, pero es un fracaso noble. Es el fracaso del hombre que dice lo más que puede y se calla ante lo inefable. El fracaso, pues, es deliberado del iconógrafo balbuciente, corresponde a la docta ignorancia del teólogo. Sin embargo, hay que tener bien en cuenta, por cierto, que, como dice Losky, así como el apofatismo iconográfico antinaturalista, por eso no copia a Cristo, no hace un retrato de Cristo, sino que esboza a Cristo antinaturalista, no es un iconoclasmo, no implica la ruptura de la imagen, de manera semejante, la vía negativa del conocimiento de Dios antirracionalista no es una gnosomaquia, dice, o sea, una guerra contra la inteligencia, no busca suprimir el pensamiento teológico. Eso atentaría contra el misterio central del cristianismo, que es la encarnación del Verbo, que hace posible tanto la iconografía, como vimos en la clase anterior, como la teología. Perdura, eso sí, una deficiencia necesaria tanto del lenguaje como del pincel, tanto del lenguaje del teólogo como del pincel del artista. Los iconos revelan al mismo tiempo que velan. Su lenguaje místico es el del hieratismo del silencio, donde toda palabra se revela impotente y se detiene en el asombro. De ahí esa fórmula tan espléndida de San Gregorio de Nisa: solo el asombro y la admiración comprenden algo. El icono reverbera, pues, con el triunfo de la luz. Esta inundación de luz se manifestará en las imágenes radiantes de Cristo, la Virgen y los santos. La santidad es luz exterior, y la Iglesia reconoce la posibilidad de traducir en la lengua de las formas, de las líneas y de los colores el resultado de la acción divina en el hombre. En los iconos podríamos decir que el estado interior del santo se manifiesta en la figura y parece concentrarse sobre todo en el rostro. Según aquello que la Iglesia canta al Señor en su liturgia, tu luz resplandece en el rostro de tu santo. Afirma Eudoquimo, quizás demasiado apodícticamente, que el occidente gravita místicamente en torno a la cruz, mientras que el oriente se centra en la gloria de Dios. Con todo, creo advertir un parentesco entre esta enfatización oriental y el estilo románico occidental, entre el pantocrátor bizantino, el señor glorioso bizantino, y el Cristo románico de Beceley y de Chartres. Sea lo que fuere, es cierto que el arte icónico encuentra sus delicias en aquellas expresiones de la Escritura que hablan de Dios como adornado de magnificencia, vestido de belleza y de esplendor, al que hace eco, reduciendo a pintura la frase del apóstol: nosotros reflejamos como en espejos la gloria del Señor. Pero esa gloria se ha encarnado, por así decirlo, en Cristo, y por eso es en Cristo donde el iconógrafo encuentra la mejor posibilidad de elevar con su pincel un himno doxológico, de acuerdo también a la enseñanza de San Pablo, que dice: Dios ha hecho brillar la luz en nuestros corazones para hacer resplandecer el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Por eso la manera como en los iconos se representa el Hijo del Hombre refleja o debe reflejar la gloria de Dios. La humildad del Verbo encarnado ha de ser presentada de modo que nos permita vislumbrar la gloria divina. Cristo pidió al Padre en la última cena la gloria que tenía antes, la tuvo siempre, pero velada. El icono debe ahora manifestarla, debe continuar el tabor, debe llenar de oro el icono para que resplandezca la figura de Cristo. La atmósfera litúrgica en la que vive el icono es la que se respira en las epístolas doxologizantes, doxa quiere decir gloria, o sea, glorificantes, de Pablo a los Efesios, Filipenses y Colosenses. Esa gloria de Dios reverbera finalmente en el rostro de los santos, que se han transformado en la misma imagen, como dice San Pablo, de gloria y en gloria, y ante todo en la Santísima Virgen, como se deja advertir en sus diversos iconos, entre los cuales se destaca el llamado de la zarza ardiente, Nuestra Señora de la zarza ardiente, donde se la muestra rodeada por los coros angélicos, cada uno con su color respectivo, pero es ella la que concentra la plenitud del esplendor, como afirma Trubecoj. Este icono expresa el ideal de la criatura iluminada y glorificada, de la creación que alberga en sí el fuego del Verbo divino. Por esta relación entre el icono y la gloria, el cuerpo que en él se representa, sea el de Cristo como el de la Virgen o de los santos, no es el cuerpo carnal, es el cuerpo glorificado. Comparando un retrato con un icono, se ve claro. El icono pretende presentar el hombre transfigurado, deificado, revestido de la belleza incorruptible, un hombre hecho icono vivo de Dios. Un icono representa el modelo, dice Folcoz, este gran novelista contemporáneo, tal cual aparecía transfigurado en la luz del monte Tabor. Así trata de representar al santo. El orden y la paz interiores se transmiten en el icono por la paz y armonía exteriores. Todo el cuerpo es elevado a una armonía superior, símbolo de la victoria del hombre sobre las pasiones desordenadas y a través del hombre sobre el caos de la humanidad y de la historia. Por eso, la anatomía del cuerpo y las caras en el icono no buscan reproducir la naturaleza, sino significar la realidad sobrenatural del hombre transfigurado. De ahí que frecuentemente los ojos en el icono sean más grandes que en la realidad, como si mirasen fijamente el más allá, y la frente se amplía, simbolizando el primado de la contemplación. Sobre los iconos, decía San Germán, representamos la carne santa del Señor. Al icono no le interesa la carne corruptible, destinada a la descomposición, la carne carnal, sino la carne transfigurada, deificada por la gracia, la carne que pronuncia el siglo por venir. De ahí la inexactitud de la posición que sostiene un parentesco artístico entre el retrato funerario egipcio y el icono. Dicho retrato no va más allá de la vida terrestre y se esmera por representar al hombre tal cual era, en la pretensión de conservar para siempre el recuerdo de su fisonomía y atuendo. En cambio, el icono transfigura el rostro, abre perspectivas hacia el otro mundo. El retrato funerario se esmera por prolongar indefinidamente la vida terrestre. El icono trata de representar al santo en su vida actual, en la vida eterna. La luz de la transfiguración de Cristo sobre el Tabor, pues, que penetra en las tablas icónicas, es ya la gloria futura que se preanuncia. Es el Espíritu Santo que va a resucitar nuestros cuerpos al fin de los tiempos, el que ya ahora empieza a transfigurarlos, para prepararlos desde ya a la gloria futura. El fruto de este trabajo artesanal divino es lo que el icono quiere transmitir. No la belleza física del cuerpo, no el parecido con el hombre de la calle, belleza transeúnte, sino su belleza espiritual, en el sentido fuerte de la palabra, la proveniente del espíritu espiritual, la belleza interior, la belleza de la comunión de lo terrestre con lo celeste, imagen de la belleza divina. La luz del icono no es la claridad natural que producen los colores, es la expresión de la gracia divina, e incluso puede ser hasta el vestido, si bien envuelve el cuerpo de una manera normal en los iconos, sugiere el hombre transfigurado, es como un vestido de gloria. La santificación del hombre que reside en su alma es como que inunda su cuerpo y se trasunta hasta en sus vestidos, como acaeció con Cristo en el Tabor. Sabemos que el hecho de tocar con fe los vestidos de Cristo le valió a la hemorroísa su curación, así como a los enfermos que tocaron las prendas de Pablo. Parece que la vida interior llega hasta el vestido de los santos, y por eso en el icono también los vestidos, como vamos a explicar, están tocados por la luz divina, están mechados de gloria ya. Digamos, para terminar esta primera parte, que la transfiguración icónica no termina en el hombre, sino que llega incluso a impregnar el cosmos, la naturaleza exterior al hombre. Escribe Florensky que en el icono hay que distinguir, aún cromáticamente, o sea, en colores, los colores, el rostro humano de todos los demás. El rostro como expresión de la vida interior y todo lo que no es rostro, es decir, el mundo de la naturaleza y el mundo creado por el hombre. En el lenguaje de las pinturas de iconos, el rostro se llama semblanza y todo el resto, árboles, palacios, rocas, cuerpo, incluso se llama relleno o redundancia. La transfiguración del Señor y en consecuencia la transfiguración del hombre se irradia en el icono sobre la naturaleza entera, en la serenidad que trasuntan los bosques y los campos bajo los rayos del sol, como si la deificación del hombre se propagase a lo que lo rodea, se refractase a su ambiente. La creación se haría degradado por la caída del hombre, el señor de la naturaleza. Dice San Pablo que la creación fue sometida a la vanidad por culpa del hombre y está esperando su liberación. Pues bien, Cristo va a liberar esa naturaleza sierva. En la vida de Cristo tenemos incluso una indicación que preanuncia simbólicamente el comienzo del restablecimiento de la armonía del cosmos. Es cuando estuvo en el desierto, donde se nos cuenta que moraba con las fieras y los ángeles lo servían. El Dios hombre congrega las fieras y los ángeles, congrega las criaturas terrestres y las celestes. La idea de que en Cristo hay un reencuentro cósmico inspira el contenido de un buen número de iconos. Señala Uspensky que la armonía y el restablecimiento de la paz, la que trajo Cristo, la verdadera, tal es la idea que está en el telón de fondo tanto de la arquitectura como de la pintura del icono. Si nos limitamos al icono, advertimos que alrededor de la imagen del santo todo cambia de aspecto. El mundo se convierte en una imagen del mundo futuro, renovado, transfigurado. Las cosas pierden su carácter habitual, banal, desordenado. Todo lo que rodea al santo, el paisaje, los animales, la arquitectura, se somete a él, a un orden rítmico. Todo refleja la presencia divina. La tierra, el mundo vegetal y el mundo animal participan en la deificación del hombre. Vamos a detenernos aquí un rato de descanso y luego seguiré la segunda parte.